Buenos días con todos, les habla Claudia Casañas, conocida en la tuitosfera como Claupiu. Yo les traeré a ustedes una frase motivacional diaria. La del día de hoy la tomé de Gandhi, y es la siguiente. Una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario, si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad de realizarlo, aunque no lo haya tenido al principio. Bueno amigos, esta fue la frase. Espero que la reflexionen y que mejoremos día con día. Hasta la próxima. Adiós.